La pibita piola ya viene bailando, los pibitos piola ya vienen gozando. Todos preguntan lo que está sonando, porque esto es lo nuevo, esto viene abajo. La pibita piola ya viene bailando, los pibitos piola ya vienen gozando. Y todos preguntan lo que está sonando, porque esto es lo nuevo, esto viene abajo. Y esto se baila para abajo, para abajo, para abajo. La colita viene abajo, bien abajo, bien abajo. Y esto se baila para abajo, para abajo, para abajo. La colita viene abajo, bien abajo, bien abajo. Bien abajo, bien abajo.